Bueno, con mucho gusto recibimos por aquí al doctor San Vicente. Ustedes saben que es integrante del Sindicato Médico del Uruguay, de una lista, la lista identificada con todos los temas de la salud pública, ¿no? Con los médicos de salud pública. Buen día, San Vicente. Exactamente, buen día. Digamos, hoy, en principio, un saludo muy importante para la audiencia. Siempre es un gusto estar nuevamente en esta radio, ¿no? Yo personalmente me siento como si estuviera en mi casa realmente. Qué bueno. Y así lo transmito. Y sé que, porque hablamos a veces con pacientes y hablo con alguna gente que también me para en la calle, sé que esta radio es muy escuchada porque me transmite, a ver cuándo venís por la radio. Ah, sí, ¿no? Sí, así directamente. Bueno, y hoy nos convoca en las elecciones del Sindicato Médico del Uruguay. Un sindicato que va a cumplir 100 años, y un sindicato en el cual nosotros planteamos, nosotros queremos un cambio de verdad en el sindicato médico. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de los médicos, a diferencia de lo que puede pensar la gente o cierto sector, no tenemos padrinos. La mayoría de los médicos somos trabajadores profesionales, asalariados, en el cual esta mayoría de los médicos que formamos parte es la que más necesita un sindicato inclusivo. Es la que más necesita un laudo médico. Cuando a veces uno habla de laudo médico único, equitativo, dicen, no, es que quieren que todos ganemos lo mismo. No, no es así. Es que lo que queremos es que se reconozcan, primer punto, el primer lugar para el acuerdo salarial de los médicos reales que están trabajando en puestos reales hoy. Claro. No para los médicos del futuro, sino para los médicos que están trabajando hoy, que se tengan las mismas condiciones y derechos que el mejor acuerdo que pueda hacer sectorial el sindicato médico. ¿Cuál es el mejor derecho? Que se reconozca la relación médico-paciente, porque eso es un compromiso ético también, pero también es un trabajo que se realiza dentro de la ética. Que se reconozca, digamos, las horas de descanso, que se reconozca la licencia por maternidad, que se reconozca también las horas para formación continua, ¿verdad? Porque acá tenemos que decirlo, y no nos parece mal, hay cargos que ha negociado el sindicato médico que tiene horas pagas para formación continua. No criticamos eso, pero decimos, si somos sindicato, no podemos estar siempre logrando mejores cosas para un sector reducido, que está muy bien que las tenga, pero las tiene que tener todo el mundo. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, no queremos que se olviden de la mayoría de los médicos. Es decir, queremos tener la confianza de mirar a los médicos a la cara y decirle, estamos luchando por todos, no nos podemos olvidar de ninguno. Y queremos acuerdos salariales y queremos laudos equitativos. ¿Y qué quiere decir equitativo? No que todos ganemos lo mismo. Es que el piso salarial mínimo de trabajo dé para vivir a un médico. Claro. Muchas veces, bueno, hace poco por última vez, pero ya varias veces antes, lo habían planteado, digo, para mostrar un caso, los médicos del Cerro, los pediatras del Cerro, que levantaron la voz diciendo que no podían trabajar en las condiciones que trabajaban. Y la cantidad de niños, para poner solo los niños, ¿no? Totalmente. La cantidad de niños que atienden, de qué sector social, con qué necesidades. No, absolutamente. Nos consta, porque hicimos un programa en la zona y han organizado lecturas en las salas de espera, de todo. Y están trabajando en lugares y no podemos trabajar con un balde arriba del escritorio para aguantar la lluvia. Ahora, siendo muy importante, que ahora vamos a volver la situación del sector público y de los médicos del sector público, no debemos olvidar también la situación de los médicos y del sector privado. ¿Por qué? Porque también los plazos de espera para ver a un médico en el sector privado son muy altos, los tickets de medicamentos también son muy altos y también las condiciones en que trabajan los médicos no son para nada las mejores, con consultas supernumerarias, acá tenemos que pensar en todos. Este es el cambio de visión que nosotros le planteamos. ¿Y quién le plantea? ¿Quién lo plantea este cambio de visión? Y sí, una agrupación que tiene 15 años trabajando en la defensa de la salud, tanto pública como privada, en el sentido de que la población acceda a los servicios de salud de calidad, ¿verdad? Y esto hace 15 años que lo estamos haciendo. Conseguimos aquel famoso triunfo sindical que queda en la historia como el mayor logro sindical del Sindicato Médico del Uruguay en los 100 años de historia, que es haber conseguido un aumento del 300% para más de 7.000 médicos en el 2005-2007. Y esto es la obra de la agrupación MAS. O también en el 2008, cuando el sindicato de coronaria de la unidad coronaria móvil estaba totalmente destruido, y allá fuimos nosotros a sentar las bases del fortalecimiento de ese sindicato. Y también otro elemento más que tenemos que recordar, cuando en el 2008 la comisión de apoyo de ACE simplemente mandó un telegrama que estaban todos los médicos de comisión de apoyo despedidos. ¿Y quién se puso al hombro la defensa de los médicos de comisión de apoyo? ¿Quién se puso al hombro? Fue la agrupación MAS. La agrupación MAS que lideró una contundente movilización para impedir ese arbitrario despido. Entonces nosotros queremos decir, también impulsamos un plebiscito en el sindicato médico en el año 2013 para impulsar el laudo médico único equitativo y para impulsar también un plebiscito médico a favor de una ley jubilatoria digna que obtuvo más votos que la lista más votada. Y por último, o de las últimas cosas que hemos hecho, yo citaría dos. La reforma de estatutos, impulsada por la agrupación MAS, que tuvo dos consecuencias inmediatas. Una, el fortalecimiento de la democracia, porque se mantuvo la Asamblea General, porque creamos los núcleos de base, ¿verdad? Porque defendimos un papel importante del Comité Ejecutivo y no un papel meramente decorativo. Pero también tuvo un elemento importante en el saneamiento económico. ¿Por qué? Porque eliminamos el subsidio que no se había votado en ningún lado, pero se pagaba a los integrantes de la mesa saliente. Sí. Porque cada tres meses el Comité Ejecutivo tiene que hacer un balance económico de sus gastos. Se dirá, no es todo, pero es mucho. Pero es mucho lo que hemos logrado. Entonces, nosotros luchamos por organismos médicos austeros y transparentes, sometidos al control de todos los colegas. Y por último, que nos ha llevado esto, que nos ha llevado algún disgusto que otro, es que acá se quería hacer una mala propuesta de un negocio con Campiglia, en el cual se quería cambiar 1.500 metros cuadrados de superficie por 800 de frente a la calle, uh-huh, como es el que tenemos, por 800 metros cuadrados contrafrente, ¿verdad? Y se nos quería demostrar que eso era exactamente lo mismo. ¿Qué pasó con eso? Bueno, pasó que la única agrupación que salió valientemente a denunciar el tema. Porque acá la primera que se denuncia, acá te dicen, como a la SAC, te vamos a mandar a la justicia penal, o te mandamos al arbitral, o te mandamos a esto. ¿Esto es democracia? No, yo pregunto. Digo para los que en el momento no lo siguieron. ¿Era una propuesta que se hizo? Una propuesta de la mayoría. O sea, exactamente. Y era la sede, estaban tratando sobre la sede ahí en Boulevard Artigas. En Boulevard Artigas, semejante ubicación. Claro. Es la mejor ubicación de Tres Cruces. A paso del obelisco. Exactamente. 1.500 metros cuadrados se aducía que tenía un cierto deterioro y una cierta disfuncionalidad. Y se la cambiaba esa serie que se la cambiaba de 1.500 metros cuadrados, que tiene ascensor, que tiene instalación de incendio, que tiene cableado eléctrico y electrónico, todo de seguridad. Sí. Se lo cambiaba por un contrafrente en la misma sede, un edificio corporativo de 5 plantas. Se le daba 800 metros cuadrados de contrafrente, ¿verdad? Y inclusive no terminada. Por ejemplo, nosotros tenemos ascensor, tenemos escaleras decentes, y ahí se le daba una escalera de hierro, de metal, para de un piso al otro, sin cableado, las paredes peladas. Y aparte nosotros decimos una cosa, con 800 metros, con 1.500 metros, acá el sindicato médico, y hay que decirlo, también tiene una labor social, le ofrece a a vecinos que padecen determinadas enfermedades, que se nuclean para reunirse, sí. Les ofrece, tiene una labor social muy importante. Se hacían muchas cosas gratuita, ahí, yo me acuerdo, ¿no? Sí. Se ofrece gratuitamente sí. Los salones. Entonces, si cambiamos una serie de 800 metros, no va a haber lugar. Y yo creo que hay una responsabilidad social. Si hay una responsabilidad social empresarial, más responsabilidad social, hay sindical, ¿verdad? Pero sin se duda. ¿Frenó esa propuesta? Bueno, por supuesto, por quedó supuesto. Frenada. Pero claro, los que tuvimos que salir. A dar la cara y a enfrentar lo que después se vino, ¿verdad? Con las amenazas de que te vamos a mandar acá, te vamos a mandar allá. De hecho, me mandaron a algún lugar. Pero bueno, pero yo creo que es el precio de la libertad, ¿no? Uh-huh. Es el precio. Y uno puede decir, no, pero porque acá nos creemos los campeones de todo. Somos los campeones de la democracia, los campeones. Sí. Los malos son los argentinos. Acá somos todos bonitos y bárbaros sí. E impecables. No hay corrupción, no hay nada acá, ¿no? Entonces, yo lo que digo, bueno, pero acá también estamos pagando un precio por la libertad, ¿no? Lo pagamos y muy grande. Cuando la lucha contra la dictadura, ese fue un precio muy sí. Muy grande, muy muy muy duro, pero acá lo seguimos pagando de alguna manera, ¿no? Porque hay gente que no está acostumbrada al juego democrático, no está acostumbrada, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que decir las cosas como son y las cosas para decir no nos corrió la dictadura. No nos van a correr otros. Esto está en la tapa del libro y yo creo es sin soberbia, pero con la verdad, disculpen este parafraseo, esta corrección de la frase de nuestro héroe máximo, con la verdad ni ofendo ni temo. Ah, sí. Con la verdad ni ofendo ni temo. Y bueno, estamos en esto y también... Otro elemento muy, muy importante, la defensa del centro filtro. La defensa del centro filtro. Hemos hecho la defensa. El filtro lo iban a cerrar. Inexplicable. No tenían un argumento plausible, digamos, porque evidentemente en ACE y en el RAP también se atiende la población más vulnerable, pero no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista biológico, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que venimos hablando, que también se atiende esa población, se atiende también en el sector sí. Privado. Pero es una población que requiere de muchos controles, de exámenes, requiere de mucha medicación, porque muchas veces dicen, no, ¿qué cantidad de medicamentos que toma? Puede ser que haya algún exceso, pero en líneas generales están justificados por la multipatología que tienen, acorde a la edad, ¿verdad? Y entonces, nosotros conseguimos, es cierto que con el apoyo de los usuarios, con el apoyo de los funcionarios, nuestra agrupación siempre estuvo... planteando la defensa de ese centro. Nuestra agrupación fue inclaudicable planteando la defensa de ese centro como todavía sigue allí. El y no solamente todavía sigue así, sino que hubo un compromiso de estas nuevas autoridades de mantener el centro abierto. Ahí tienen dirección nueva. Hay una dirección nueva compartida con Giordano. Ajá. ¿Verdad? Pero claro, es cierto que la entre el antes de esta dirección también se fue sacando algún médico, igualmente con la necesidad que existen de especialistas, con la necesidad que existen de farmacia, esto es un centro insustituible, hoy no se puede tocar nada, al contrario, hay que agregar a la estructura de ACE. Fortalecerlo. Tenemos que hacer la pausa claro, ¿cómo y no? Seguimos enseguida. Sí. Bueno, las elecciones del sindicato médico que son este próximo jueves, entre los que muchos que escuchan, no solo hay pacientes, sino que hay muchos médicos, ¿no? Que escuchan también. Correcto. Las correcto. Mesas receptoras van a estar abiertas de 7:30 a.m. a 8:00 p.m. en la sede del sindicato exacto. Médico, pero además va a haber posibilidad de votar en otros lados, ¿no? Realmente es ahí, en el local central. Solo ahí. Solo ahí. Y lo único es que al médico del interior, sí. Al médico del interior, esto es muy importante lo que voy a decir, se le envía el sobre de votación a la casa y él lo tiene que reenviar, ahí va. Reenviar, ¿verdad? Por una agencia al sindicato médico. ¿Se le hace llegar todas las listas? Se le hace llegar todas las listas, uh-huh. Efectivamente. Ese médico del interior... Ese médico del interior tiene el día de la elección, o sea, tiene la posibilidad, dos posibilidades, o vota hasta el día de la elección por correo y que llegue el día de la elección, o eventualmente, si vive, es del interior, pero vive relativamente cerca, puede optar por no votar por correo y ese día hay una mesa especial de votos observados de médicos del interior. Claro. Y también queremos aclarar esto, que es que todos aquellos, aquellos médicos que van a hacer el sobre pueden poner que se pague al recibir, ¿verdad?, para no pagar el costo del el costo del de lo que es el envío, ¿verdad? Claro. De ese sobre, ¿verdad? Lo dicen, pago paga el sindicato médico, porque viste, siempre vas a poner una encomienda, decís, bueno, ¿quién lo paga? Sí. ¿Usted o al recibir? Bueno, eso mismo. Entonces, queremos aclarar ese punto también, ¿verdad? De que se dice, bueno, pago paga el sindicato, y sí, entendemos que es lógico que en un acto de este tipo tenga que pagar el sindicato médico. Bien. Antes de hablar de los temas con los que seguíamos, tiramos un montón de temas en el primer bloque, doctor San Vicente, ya que estamos con estos temas formales, hablamos de cerca de 8.000 médicos habilitados. Exacto. Y unos 500 estudiantes también. Sí, ¿no? Sí. Porque el Ejecutivo tiene 10 médicos y 3 cargos para estudiantes. 3 cargos para estudiantes, sí. Allí se van a presentar del orden de 4 listas estudiantiles. Y sí, también votan de 8 y media a 20. Digamos, lo que tienen es, hay un acceso pegado a la ex embajada de Israel, que ahí serían donde están... van a estar ubicados los puestos de los estudiantes y en ese acceso están las mesas para los estudiantes. Yo le voy a leer algunos conceptos que ha dicho Gustavo Greco, el actual presidente de la mayoritaria Fosalva, como logros, para ver qué visión y si esto se está partiendo de realidades. Habla de que se logró un incremento del salario real de los médicos, que se pasó de 600 a 1.300 cargos y funciones de alta dedicación. Se logró reducir el número de pacientes por hora y se consolidó la estructura gremial del sindicato médico. Dice que hay más participación, en fin, y que se dio una dura batalla, dice Greco, contra los poderes corporativos de la medicina. Bueno, claro, con el tiempo que tenemos, que es muy generoso por parte de la radio, vamos a tratar de ir enfocando estos temas, ¿no? En primer lugar, la reducción del número de pacientes por hora. Bueno, esto nosotros lo teníamos en la plataforma, no solamente en la agrupación Más, sino cuando la agrupación Fosalva no hablaba de esos temas, nosotros ya en las resoluciones de asamblea del sector público que tuvimos, que dicho sea de paso, estas asambleas fueron levantadas por la mayoría, cerradas por la mayoría que gobierna el sindicato médico actualmente. O sea, que no permitieron hacer más asambleas. No es que no permitieron, sino que en el libre juego de lo que es ganar o perder una asamblea, está también, digamos, vamos a aclararlo, esto es una crítica de política gremial, claro, que yo le hago, no le hago una crítica por falta, no, en el libre juego de las asambleas, que las mayorías que están votan y resuelven o mantener la asamblea abierta o, puede decir lo que se dice, pasar a cuarto intermedio o cerrarla, no se pone nada, se cierra la asamblea, porque se entiende que la negociación que hacen ellos es mejor. Pero de todas maneras, yo digo, este punto lo tomó la Fosalva luego de que nosotros lo tuvimos durante muchísimo tiempo y nos congratulamos que se haya dado ese punto, porque es un punto muy importante. Lamentamos que sea para el 2020, pero bueno... De alguna manera es un logro nuestro, lo sentimos como un logro nuestro, porque el hecho de que ellos lo hayan impulsado también está porque nosotros lo planteamos fervorosamente, sabiendo la situación de los médicos, de que es prácticamente imposible, porque esto, cada tema es un mundo, pero hoy está la historia electrónica también, y ya la historia electrónica como tal lleva un tiempo de realizarla, por supuesto, más ordenada, más queda más clara las cosas, una serie de ventajas. Pero claro, si no se da un horario un poquito mayor, evidentemente se complica. Con respecto a lo del, me gustaría hablar con el otro tema que ha citado del doctor Greco, es el tema de que han logrado acuerdos salariales que han aumentado el salario real. Es decir, esto es como todo y Nosotros decíamos que aquella famosa frase de Mark Twain, ¿no? Eventualmente, sin con esto, simplemente me estoy refiriendo a la frase de Mark Twain, que decía que está también la mentira estadística, ¿no? Uh-huh. Está también la mentira estadística. Es decir, ¿qué pasa? Si hay un sector que yo consigo aumentos del 10%, que son 100, y otro sector de 100 que no consigo nada, yo puedo decir que todos tuvieron un aumento del 5%. Sí, para comprender el tema así globalmente, sí, pero uno luego tiene que entrar a detallarlo. Evidentemente, en el sector público, excepción hecha, efectivamente, que ya vamos a hablar ahora de los cargos de alta dedicación, y excepción hecha de ciertos sectores como médicos internistas, que ellos han logrado acuerdos parciales de aumento, o médicos intensivistas, digamos, existe un sector médico que desde prácticamente el 2008 solo sufre los ajustes por inflación. Entonces, claro, eso es una discusión. El ajuste por inflación no es un aumento del salario real. Es un aumento, es un ajuste por inflación, claro. Pero aparte, el ajuste por inflación que se da en el sector público es de una sola vez al año, mientras que muchas veces, muchos acuerdos del sector privado son dos veces al año que se va ajustando, entonces la pérdida salarial se compensa más. Y luego, por ejemplo, acá nosotros hemos discutido mucho con el doctor Greco y con toda la bancada de la FOSALVA, el hecho de que ellos se han plegado a un aumento que es un variable que no está integrado a sueldo, que es por hacer un curso por internet que lleva 20 horas. Sin negarnos a hacer ningún curso, el tema es, en la medida que a mí no me has pagado salario, me parece totalmente fuera de lugar que tú utilices los pocos recursos que tenés para hacerme dedicarme 20 horas a un curso y no me estás pagando salario. E inclusive, yo creo que también mismo en el sector privado, que es el que la negociación evidentemente está a otro nivel y son otros valores horas, pero inclusive hay sectores también más desmerecidos, por decirlo así. E inclusive también, la pregunta es, ¿existe el número suficiente en el sector privado de especialistas para reducir esa larga espera para consultar a un especialista? ¿Podemos confiar sabiendo que la gran mayoría de los médicos están muy formados, solamente con un médico de medicina general o un médico de familia para que resuelva todo? ¿Verdad? Este es el problema, ¿no? Entonces, el problema es con los cargos de alta dedicación. Nosotros, evidentemente, ya quisiéramos que los cargos de alta dedicación fueran para todo el mundo. Ahora, no existe esa posibilidad. Lo sabemos. Entonces, lo que nosotros les decimos es, negocien sus cargos de alta dedicación si ustedes quieren, pero denle las mismas condiciones a los que no forman parte de la alta dedicación. Y las condiciones ventajosas son, por ejemplo, que prácticamente salvo un porcentaje mínimo es todo salario. Y acá se quiere negociar, por ejemplo, el caso de las pediatras del Cerro, se le quiere dar, por ver el variable, en vez de integrarlo a sueldo. Entonces digo, ¿por qué? Y aunque parezca muy conocido, ¿por qué está mal que sea así? Bueno, básicamente, lo que está mal es porque se entiende que hay una evaluación general del médico en su trabajo y porque se entiende que nosotros no podemos generar una vulnerabilidad estableciendo un variable tan alto con respecto al sueldo, ¿verdad? Sí puede haber un variable, pero acá el tema está en que las mejores condiciones se consiguen para esos cargos de alta dedicación, que vuelvo a repetirlo. ¿Cuántos son de alta dedicación los cargos? Bueno, los cargos de alta dedicación son cargos que se ofrece del orden de 40 a 48 horas semanales, que tienen labor también de policlínica y labor de emergencia en el mes, en determinadas condiciones, algún sábado, algún domingo, y que tienen horas para formación continua, que se le paga mejor, el valor hora es un valor que está en torno a los 900 mil pesos, el valor hora, pero digo, no, nosotros no vemos, no queremos confrontar con la gente que ya tiene esos cargos de alta dedicación. Lo que queremos es decir, bueno, está, esto es un periodo, pero entendámonos, un sindicato, porque ellos hablan de reforma del mercado de trabajo, no puede haber una reforma del mercado de trabajo traumática. No puede haber una reforma en el mercado de trabajo que yo digo, voy a crear estos puestos y acá que la gente se anote para estos puestos. ¿Y qué pasa con los puestos reales? ¿Que quedamos en los cuerpos caídos en la batalla? ¿Somos la parte que se sacrifica? ¿Para qué? Es decir, ¿para qué? Porque aparte, tampoco se ha resuelto el problema del cuello de botella, que es la tensión de ese primer nivel complejo de referencia con respecto a los especialistas. Por lo tanto, decimos, esto es un sindicato. Un sindicato es etimológicamente con justicia, sí, con justicia para todos. Si un sindicato no es inclusivo, no lo es nadie en la sociedad. Entonces, nosotros decimos, perfecto, sigan ustedes negociando si ustedes quieren negociar eso, pero démosle las mismas condiciones o condiciones similares al conjunto. Y acá no estamos hablando solamente del sector público, estamos hablando del sector privado. Sabemos que los cargos de alta dedicación, digamos, le ha tocado a gente joven y algunos casos que yo conozco le ha tocado a gente más veterana y con mucha capacidad, como lo tienen los médicos jóvenes. No queremos confrontar en ese terreno, porque entendemos que acá, acá hay una responsabilidad de la dirección sindical de generar esa política de abrazo, de inclusión de todos los sectores. Y entonces también de poder decirle, no solo me voy a quedar con las políticas gubernamentales, sea de este gobierno o del otro, porque acá lo que pasa es, acá tomemos la oportunidad, ¿no? A ver, hablé con el gobierno, me da 20, a ver cómo repartimos los 20. Pero claro, los 20 teníamos que tener 50 o 100 o 200. ¿Y qué pasa? No, esta es la política de oportunidad, tómala o déjala. Pero también podemos decirle, porque con otro gobierno no se hacía lo mismo. Con otro gobierno se le decía, no, mira, esto no sirve. Digo, es una movilización dentro de lo razonable. Tampoco pensemos que nosotros hemos agotado el recurso de huelga, ni muchísimo menos. Pero acá parece que ahora no se puede hacer un solo paro, ¿verdad? Y bueno, esto es la preocupación. Entonces, al decir, nosotros queremos un cambio de verdad. Ahí está. ¿Quién ha regido el sindicato médico en este último periodo? Bueno, ¿qué lista? Bueno, ha sido una alianza de Fosalva con Médicos Independientes y con el caso de Gremialismo Auténtico también, que conformaron la mesa. Pero ese es el tema. Entonces, claro, el tema es... ¿Cuáles son las lecciones que tenemos que aprender? Y bueno, las lecciones que tenemos que aprender es que un sindicato tiene que ir a un acuerdo salarial para firmar un acuerdo general, claro, para todo el mundo, general. No seguir con esto, con el hallazgo de oportunidades. ¿Y el hallazgo de oportunidades qué es? Son cuatro burócratas que están asesorados, generalmente mal asesorados, por organismos internacionales que ven otra realidad o están en el duro juego de los números para que les resulta que nunca da la oportunidad para atender a los sectores más vulnerables, nunca les da. Y ese es el tema, ¿no? El tema es que nosotros lo que queremos plantear es eso, ¿no? Queremos laudos médicos, que se estudien todas las funciones médicas, todos los cargos médicos, tanto especialidades como funciones médicas, y que se vaya a pisos salariales altos, y donde funciona mejor la medicina es así. Entonces, este cambio de verdad que también, nosotros que también queremos decir que también el anterior directorio de ACE había destituido a la delegada de la costa en una suerte de venganza, de vendetta. Y de esa destitución, la agrupación MAS, con la movilización de la agrupación MAS, conseguimos restituirla. Pero no hubiésemos conseguido restituirla si no hubiese sido por la trayectoria de la doctora Zambrán, porque los pacientes la reclamaban y porque era una total injusticia. Y hoy por hoy nosotros le decimos, la agrupación MAS lucha y va a luchar por absolutamente todos los médicos del país y los médicos del sindicato médico. Y no va a tolerar, arbitrariedad no va a tolerar. Por supuesto que comprendemos también que eventualmente puede haber una manzana mala en el cajón, ¿no? Está claro. Pero sí vamos a defender, y este es un mensaje claro. Hacemos pausa. 9:38, vamos a recordar las vías de comunicación, sí, de mensajes de ustedes, 099-326-381 es el número para mensajes por WhatsApp. Pueden llamar y Laura toma los mensajes de ustedes, 2903-0302, 2903-0304 y el 2900, escriben la 36 con número todo junto, un espacio y el mensaje de texto que quieran enviar. Bueno, elecciones el jueves en, exacto, el Sindicato Médico del Uruguay. Hay 5 listas de los médicos. Exacto. La que representa el doctor San Vicente es la agrupación MAS, Médicos Asalariados, exacto, Solidarios. Exacto. Es, además, te das cuenta lo raro que suena que son médicos asalariados, que siempre parece el médico, la imagen es del empresario, no, pero correcto, es el médico asalariado. Correcto. Yo creo que es esa... En fin, esa imagen que no corresponde exactamente no a la realidad. No tendría que ser así. Es decir, yo diría el 80-90% de los médicos son médicos asalariados, médicos que dependen de 2-3 trabajos, ¿verdad? Y yo lo que quería decir es que el 30 tenemos que votar la lista azul, las listas azul del MAS. No tiene número, ¿no? No, no se tiene número. Se distingue por colores. Se distingue por colores y por los lemas, ¿no? Ahí está. El lema Médicos Asalariados Solidarios MAS. Y que está, entre otros, bueno, quien les habla, Ney Castillo, que nos está acompañando. Es muy importante el apoyo que nos da el doctor Castillo. Por supuesto, ni hablar de su trayectoria profesional y académica, pero sí de su postura independiente, de su postura comprometida, ¿verdad? Claro. Comprometida con el mejor pensamiento democrático. La doctora Rosario Zambrán, el doctor Robinson Rodríguez, la doctora Silvia Cataldi, el doctor Roberto Mantero, en fin... médicos que están comprometidos también, que estamos comprometidos con este cambio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo lo que quería también plantear es un poco, claro, ahí contestando un poco también a lo que decía el doctor Greco, es el tema, bueno, ahora estamos con una estructura... Bueno, gremial, que gremial, ha mejorado. Que ha mejorado. Bueno, la estructura gremial que ha mejorado es la reforma de estatutos que ha propiciado, confrontando con una reforma de Fosalba, uh-huh, y ha triunfado esta nueva reforma, en el cual incluye a los núcleos de base, incluye también a los núcleos de las sociedades científicas con participación en el sindicato médico. También, por supuesto, asegura la asamblea, porque si hubiese sido por la otra reforma, el quórum para reunir la asamblea eran como de 1000 personas. Sí. No se hubiese reunido nunca. Y también es claro que, por ejemplo, si uno ve la reunión del comité ejecutivo de este periodo con respecto a la reunión del comité ejecutivo de periodos anteriores, antes decía que el comité ejecutivo en el anterior estatuto que teníamos decía que por lo menos debía reunirse una vez por mes, y esta reforma dice que se tiene que reunir todas las semanas. Mira. Todas las semanas, ¿no? O sea, por eso entendemos que también dice que tiene que hacerlo en forma económico, y también le quita papel a la mesa, ¿no? Uh-huh. La mesa que antes en este proyecto estaba planteada como la que reinaba realmente en el sindicato. Que es una mesa dentro del Ejecutivo. Exactamente, uh-huh, como una elección indirecta, que eran los cargos, presidente, tesorero, secretario, claro, y que de hecho estaba funcionando así de hecho anteriormente, pero ahora esa mesa no tiene poder resolutivo. Ajá. Más allá de que eventualmente también nosotros queremos que el poder real descanse en el Comité Ejecutivo. Y por último, me gustaría plantear... hablamos de ese punto también. Me gustaría plantear algunos de los puntos que tenemos. Reconocemos que la cuota del sindicato médico es una cuota alta. Es cierto que tiene una cantidad de elementos que se han incluido, como el seguro de responsabilidad civil, que también es un elemento importante, pero nosotros entendemos que se puede ofrecer una rebaja de cuota, ¿no? Es decir, que digamos, nuestra agrupación ha contribuido mucho también, un poco denunciando también el tema de la Fundación Salud, ¿verdad? Sí. Decir que también, si bien se dice, bueno, no, es que hacía cosas importantes, pero ha dejado un déficit también para el sindicato médico relativamente importante por un tema de falta de control. Y nosotros entendemos, y ya lo dijimos, que tiene que haber una definición clara en el sindicato y sus organismos de independencia de empresarios, empresas médicas, laboratorios, etcétera. Entonces, por eso nosotros cuestionamos un poco el papel de la, un poco bastante el papel de la Fundación Salud. Inclusive uno de los últimos puntos que nosotros personalmente cuestionamos fue la presencia del doctor Toledo, que en ese momento, hasta que no después la Fosalba no tomó esa resolución de sacarlo, representaba a la Fundación Salud y vino a proponer, digamos, apoyar el código de ética de los laboratorios multinacionales, con lo cual nosotros nos opusimos, quedó nuestro voto solitario en contra, nuestro solitario voto en contra, porque, en fin, entonces, rebaja de la cuota sindical. También entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo de los funcionarios, sobre todo con sueldos muy altos, de poder aportar a este reducción y mayor austeridad. Y por supuesto también planteamos nosotros las tarjetas corporativas. Fuimos la única agrupación que planteó la eliminación de las tarjetas corporativas, por entender que, bueno, está, tienen mala imagen en la sociedad, con razón, independientemente de que haya gente que la haya podido usar bien, ¿verdad? Pero sí, la imagen es mala, ¿verdad? Y también eliminar viajes superfluos, también vamos a eliminar estos viajes superfluos y también, claro, es una cantidad de temas. También nosotros exigimos responsabilidad con respecto al tema de la colonia de vacaciones, que lamentablemente hace 3 años que está cerrada. Nosotros, ¿3 años cerrada? ¿Sí? Cerrada, sí. Porque nosotros planteamos que básicamente sería esto, que frente a una colonia que había que hacerles cosas, había dos posibilidades. Una posibilidad de tirarla y hacerla de vuelta, claro, con los costos importantes o muy importantes que eso implica, que tampoco el sindicato tenía. Y otro sería decir, bueno, no tenemos plata para eso, hagamos una reforma por etapas, no va a ser un hotel 4 estrellas, va a ser una colonia con las limitaciones que puede tener la colonia, pero va a ser algo que se pueda realizar. Claro. Y máxime considerando la situación del país y la situación de la región, ¿verdad? No olvidemos que eso está en un lugar de costa, que es un turismo más estacional que permanente. Y bueno, triunfó este proyecto, ahora está en una situación de bypass, no sabemos hasta cuándo va a esperar la mayoría, porque ese préstamo aparentemente no lo han concedido todavía, no lo han concedido todavía, y bueno, está, lamentablemente está como trancado esa situación, y bueno, nosotros decimos que hay que reabrirla, hay que reacondicionarla, sí, digamos, partiendo de la base de que no va a ser un hotel 5 estrellas ni un hotel 4 estrellas, va a ser algo que tiene sus limitaciones como tal colonia, ¿no? El que quiera un hotel, bueno, va afuera y tiene un hotel que quiere y lo pueda pagar. El sindicato yo creo que no está en condiciones para hacer este tema, ¿no? Ese tipo de tipo de colonia vacaciones. Hay que decirle a los oyentes, para que sepan, ¿no? Los médicos me imagino que lo saben bien, lo que se elige incluye a la colonia de vacaciones. O sea, exacto, están los candidatos para comisión fiscal, para consejo arbitral, exactamente, comité ejecutivo y comisión directiva de la colonia de vacaciones. Que hay que decir también en estos años que ustedes sobre los temas gruesos sobre todo se han pronunciado siempre, ¿no? Yo me acuerdo cuando apareció el tema de la colonia de vacaciones, se pronunciaron. Sí, exacto. Cuando el tema de la sede del sindicato médico, se pronunciaron. Sí, totalmente. Con el filtro, se pronunciaron. Sí. Porque a veces no escuchás eso. Yo no sé de las otras listas qué posición no, tienen sobre ningún tema. Realmente muchos temas la soledad. Nosotros hemos planteado nuestro voto. Pero también es cierto que muchos temas, como en el caso del cierre del local sindical, hemos recogido también el apoyo de la gente. Porque, claro, es decir, acá hay unas bases fundacionales, sindicales, muy importantes. Y hay gente que no quiere renunciar. Hay gente que esos temas los toma más livianamente, ¿no? Pero luego se ven en la práctica que esos temas repercuten, claro, en lo que es la disociación del concepto sindical, ¿no? Que queda la cáscara solamente, ¿no? Y dejanos hacer la última, sí, pausa, claro, claro, Daniel, por supuesto. Después aprovechen si tienen preguntas u opiniones para dar, para incluirlas en el programa. Bueno, manda un mensaje César, dice: muy bien lo del doctor San Vicente, lo conozco, él sabe lo que está bien o lo que está mal, sino como algunas autoridades de una unidad de ACE que sustituyeron a 4 funcionarios, pero a los presuntos culpables, que eran altos jerarcas, se los dejó en sus puestos, a otros se los trasladó a otras unidades como jefes de sección. Bueno, una situación que plantea, sí, César. Otro oyente, Oscar, dice: hola, buen día, compañeros de la Radio 36. Me gustaría preguntarle al entrevistado qué pasa con especialidades médicas que son problemáticas, que según las prestadoras de salud no hay suficientes y te dan consulta con meses de tiempo. Gracias, abrazos y saludos, dice Oscar. Bueno, sí, el planteo que hace Oscar es cierto, y lo que hay que hacer es simplemente y llanamente que estas empresas, en las negociaciones con el sindicato médico, es decir, amplíen sus horarios de atención contratando a más médicos, claro, contratando a más médicos de esas especialidades, porque evidentemente ese es el cuello de botella, es el gran cuello de botella, y que los cargos de alta dirección, teniendo cosas muy buenas, eso realmente no se enfoca, porque acá hay que tener dos parámetros, ¿no? Una son las condiciones salariales y otra son las necesidades de la población. Sí. Y esta es una necesidad de la población que en el sector privado no está cubierto, y mucho menos en el sector público, ¿verdad? Ese es el tema, ¿no? Entonces, claro, otra cosa que yo me quiero dirigir también es a los médicos jubilados, ¿no? Que, ¿votan también? Votan también. La jubilación, eso simplemente es, en fin, el cambiar un poco de actividad, pero con respecto a la parte sindical, están totalmente habilitados para, claro, participar y votar. Y nosotros le decimos, no nos olvidamos de ellos, aprobamos el tema de la ley jubilatoria digna, aprobamos también el tema de que, evidentemente, como otras profesiones, pero queremos una ley jubilatoria que compense de alguna manera a los médicos por el estrés y el esfuerzo laboral, y un poco el desgaste de la profesión, ¿no? Y también decirle que estamos estudiando con mucha preocupación también el tema de la caja de jubilaciones profesionales, y tratar de, en otro tema también muy complejo, ¿verdad? Pero tratar de buscar soluciones imaginativas, porque acá también lo que surge muchas veces es que es esa lógica del déficit, esa lógica, bueno, siempre termina perjudicando a la, sí, mayoría y beneficiando a poco. Entonces, a ver si la imaginación también tiene que estar acá, pero pensando sobre todo en que no vuelvan a pagar siempre los platos rotos, siempre la misma gente, ¿no? Es decir, acá hay. Entonces, también ese es otro tema. Y aparte, el tema de las condiciones laborales también, y el tema de la seguridad, ¿no? No es un tema menor el tema de la seguridad. El tema de la seguridad está muy agitado, claro, últimamente, claro, ¿no? En los centros y, de salud. Y vamos a ser inflexibles, porque el tema está. Nosotros lo decimos realmente, ¿no? Nosotros tenemos que dar un mensaje a toda la sociedad, no de exigir situaciones violentas ni nada por el estilo, sino de decir, la vida humana y la integridad humana hay que respetarla. Y ese es el mensaje que hay que darle a todo el mundo. Y bueno, aquel que no cumpla con ese mensaje, bueno, también va a tener que responder por esos actos, ¿no? Porque, es decir, me indignan situaciones como todavía queda impune el crimen de un estudiante avanzado de medicina ahí en la playa Ramírez, sí, ahí, sí. Queda impune todavía. Entonces, acá el mensaje que hay que transmitir a la sociedad, yo creo que es ese. con el respeto a la integridad humana y a la vida humana, hablamos. Pero no se puede transgredir ciertas normas de convivencia elementales. Más allá de que, evidentemente, entendemos que esta es una sociedad que tiene sectores marginados, ¿verdad? Pero la realidad es la realidad y, aparte, por eso estamos exigiendo continuamente al Ministerio del Interior que adopte medidas de seguridad preventivas en las zonas, ¿verdad? Claro. Y que, sobre todo, que haya una política clara, que no la hay, con respecto al tema de las drogas, con respecto al tema de la marihuana concretamente, ¿no? Ustedes lo encuentran eso como un problema. Lo encontramos nosotros, la sociedad de psiquiatría. Evidentemente nosotros encontramos con que no se han marcado claramente los límites. Se habla de marihuana recreativa. Nunca acá el gobierno habló de alcohol recreativo, pero sí habla de marihuana recreativa. Marihuana, es cierto. Como en el recreo de la escuela, ¿no? Y además se vende en la periferia. Sí. Se vende cremas de cannabis, puede ser una advertencia, de cuidado con lo que no está controlado. Pero bueno, lo de la violencia también, déjame agregarte una parte. Dentro de las salas de espera de los hospitales hay grandes líos sin de seguridad, pero que tienen que ver con los temas que vos estás planteando, con la espera de la gente, con las horas que no le dan, con todo eso, que terminan pagando médicos y funcionarios dentro del hospital. Bueno, lógicamente yo creo que ahí tiene que haber una mayor organización y también una cierta un cierto educación de los pacientes también y todos de ofrecer la alternativa, pero que no termine en esto. Por último, no, yo quiero decirle. Bueno, estas son las elecciones del sindicato médico, del centenario del sindicato médico van a ser prácticamente. Entendemos que acá se necesita un cambio, pero no cualquier clase de cambio, no un recambio, sino que se necesita un cambio de verdad. Creo que nosotros hemos dado pruebas, no para los sectores corporativos más consolidados, sino para la mayoría de los médicos, que son los que no tenemos padrinos, hemos dado pruebas más que suficientes de que estamos acá para defender a la mayoría de los médicos y para defender a todos los médicos, para que todos los acuerdos se cumplan, ¿verdad? Y este cambio de verdad, esperamos el apoyo. Hay que participar. Hay que participar para el cambio de verdad. Esperamos este apoyo, que vengan primero a votar a cualquiera, pero que vengan a votar. Y que si así lo consideran, que tengan en cuenta nuestra plataforma, porque es cierto que no somos unos recién llegados acá. O sea, son 15 años de trayectoria que nos avalan, que nunca le hemos fallado a la gente. Esto es muy importante. Desde Brasil, Juan Carlos Vecino, doctor San Vicente, dice, buen día, abrazo y suerte en las elecciones a estos médicos del Sindicato Médico del Uruguay. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de Brasil, San Pablo. Gracias. Un gran abrazo. Bueno, San Vicente, gracias por haber venido y suerte en estas elecciones del jueves. Muchísimas gracias. Esperemos que sigamos la línea triunfal de las elecciones del Colegio Médico, donde votamos en la lista 1, votó realmente excelentemente bien. ¿Cuándo se sabrían los resultados, más o menos? Y prácticamente yo creo que al final de la noche, ahí el tipo 12, ya están los resultados. Ya estarían los resultados. Gracias, doctor. No, por favor.